Conditioners, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Conditioners, ma'am. Artificio, naturaleza en el arte, naturaleza del arte. Es una muestra que se hace pensando no solamente desde la parte temática, sino que el comité técnico dentro de las políticas curatoriales definió pues desde hace algún tiempo que cada año la propuesta es hacer por lo menos una exposición de las obras pues que pertenecen a la colección del museo. De hecho, toda esta colección está integrada por obras pues de la reserva nuestra y a las cuales se le ha hecho pues una previa selección de acuerdo obviamente pues a una tesis curatorial, en este caso desarrollada por Oscar Roldán, el curador del museo, y tiene una co-curaduría de Carlos Carvajal. En este momento el museo está presentando, como es su naturaleza y su obligación, parte de su colección. Esta exposición tiene como nombre Artificio, naturaleza en el arte, naturaleza del arte. Ese es el subtítulo. Esta exposición, que cuenta con obras de bastante importancia dentro del acervo que nosotros custodiamos y guardamos, deambula sobre una idea muy especial, y es como que si bien el ejercicio de la recreación de la naturaleza en el arte ha tenido como prefijo la emulación de ella, es decir, como llegar a unos puntos de mímesis muy altos, de representaciones casi fieles, todo lo que se produzca por las manos del hombre no va a ser nunca más allá de un artificio. La palabra artificio pues se devuelve y retorna, porque la palabra artificio es la que da origen a la palabra arte. Entonces es como un circuito que plantea pues un reto a la mirada y a la relación que nosotros tenemos con el entorno. Una exposición que quiere más bien generar preguntas, y en este caso pues lo que nos estamos planteando es, casi como dice el chiste, pues es que una vez nos gastemos este medio ambiente, pues realmente no hay otro medio para seguirnos gastando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El uso y el abuso de los recursos naturales tiene unos puntos finitos, y eso ya se ha tratado abiertamente. El artificio, me parece que el nombre que le pusieron a la exposición es bastante positivo. Pues el hombre está implícito, porque es el hombre el que manipula la naturaleza. Ya no hablamos alrededor de los cánones del hombre, sino de lo que produce el hombre. Yo no sé si la antropometría ya cabe ahí, si las cosas son hechas a la manera del hombre, o más bien ya el hombre se tiene que adaptar a la, digamos, geometría o a la geografía, digámoslo entre comillas, de las cosas que él produce. Es como una inversión de los polos. Bueno, soy Armando Montoya, docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y artista plástico. La obra que hace parte de la exposición Artificio, Reflexiones sobre la Arte y Naturaleza, es un trabajo que lleva por título Orgánico e Inorgánico. Es una serie de trabajos que vengo realizando desde el año 2005 y que precisamente hace referencia en los materiales, lo orgánico precisamente, que representan o que llevan en sí la misma cultura de lo urbano, la cultura del consumo, de lo artificial, precisamente, y lo inorgánico está en la idea, fundamentalmente. Lo que yo trato de trabajar ahí es alrededor de cómo el hombre produce siempre cosas artificiales, y que a partir de la naturaleza, o en una metáfora con la naturaleza, que crecen, se reproducen, la naturaleza también, digámoslo, artificial, también crece y se reproduce. Los materiales hacen referencia a los, precisamente, los vendedores ambulantes, también a la parafernalia con que se decora un bus, fundamentalmente, una tractomula. Están pensados en las dimensiones más o menos de un puesto de venta ambulante, con ruedas, porque se puede desplazar, y utiliza una especie de fotograbado al gran formato que están estampados sobre las dos caras de los cajones metálicos, que representan unas bolsas de basura que dejan ver el contenido de lo que el hombre usa, cómo lo usa y después cómo va hacia la basura, y cómo eso también es reciclado y genera de alguna manera ya no cosas naturales sino artificiales, que están representadas en los anturios artificiales. Condiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Catalina Orozco, coordinadora de educación del Museo de Arte Moderno de Medellín, y estamos en Artificio, Naturaleza en el Arte, Naturaleza del Arte, que pues básicamente reflexiona sobre esta confrontación arte-naturaleza o naturaleza-cultura. En esta muestra encontramos una selección de los manglares de Hernando Tejada. Hernando Tejada es uno de los principales, digamos, artistas que componen la colección del MAM. Después de Débora Arango, es quizás uno de los más importantes y de quienes tenemos una completísima colección, más de 3.000 piezas, entre esculturas, dibujos, libretas de campo. Hernando Tejada llega al museo a través de una donación de la familia Tejada, y esta era una obra que se encontraba en la ciudad de Cali. Él fue de origen pereirano, fue un artista muy importante en el arte moderno colombiano del siglo XX, y se radicó en Cali, y allí fue donde básicamente concentró su producción artística. Esa proximidad como con el Pacífico, con el mundo que desde Cali frotaba del mundo negro, lo llevó como a interesarse muchísimo en la vida, la cultura y la geografía de las regiones del Pacífico. Fue un viajero, conoció los esteros, conoció los manglares, conoció las costas negras, convivió directamente con estas comunidades, también viajó al Atlántico, dejó también registros de la vida, testimonios de la vida de las comunidades afrocolombianas del Atlántico, y sin duda su obra es muy interesante porque pocos artistas se han adentrado de una manera tan íntima con esta cultura. En el museo hemos considerado siempre que Hernando Tejada fue un gran etnógrafo. Llevaba no solo sus libretas de apuntes, sino que luego esto lo pasaba a procesos de pintura, a procesos de creación, un poco ligado a lo artesanal, de talla de la madera. Y entonces uno encuentra variedades de fauna y flora del Pacífico registradas en esas libretas, desde el pelícano, que aquí en la sala podemos ver el manglar del pelícano, el manglar del alcatraz, los jaguares y toda la fauna que habitaba ese ecosistema, hasta incluso detalles de la flora, las orquídeas, los mangles, las matas parásitas, en fin, e incluso llegando a documentar no solo digamos, el reino natural, sino el reino mítico de las comunidades negras. En esta sala, quizás el manglar más importante que se encuentra se llama el espíritu del manglar, y se llama el espíritu del manglar justamente porque allí hay una mujer que es un personaje que nos evoca un poco esa idea de vorágine, pero también esa idea de madre selva, que es muy fuerte en la presencia de los imaginarios de las comunidades negras. Entonces, el espíritu del manglar también nos deja ver una lectura de Hernando Tejada desde la tradición oral de las comunidades negras y su conocimiento profundo de lo que eran también los mitos y las leyendas de esta cultura. La exposición está dividida en tres partes. Artificio tiene una primera parte donde el eje es el maestro Hernando Tejada, con una de las donaciones más significativas que tiene el museo y una de las obras más bellas, que son los manglares. Y es un espacio que tiene como una mirada muy naif, muy ingenua sobre la naturaleza y bastante primitiva. O también hay una mirada bastante cercana y poco elaborada, pero no menos sentida. Soy Santiago Vélez, maestro en artes plásticas y docente. Bueno, hace rato vengo trabajando pues como el asunto de los reflejos. En el 2005, creo, nos invitaron a una muestra justamente allá en el museo, y empezaba ahí justamente un ciclo de una serie grande que se llama Paisajes de Agua. Ese fue como el inicio de ese proceso que se termina hace muy poquito pues ya, y donde lo que estaba buscando era de algún modo pues como copiar la superficie del agua, pues como si uno pudiera coger esa laminita del agua, la más pequeña pues de la superficie, y copiarla de algún modo. Son tres láminas de vidrio de 80 por 80, en donde tiene, en la superficie pues del vidrio está impresa una fotografía que yo tomo justamente los reflejos sobre el agua. Y posterior a eso, sobre este impreso, hay un tratamiento con resinas que más o menos copia el movimiento pues, que genera la misma imagen, pues, que es como lo que yo intento capturar con la fotografía. Son tres láminas solas apoyadas sobre la pared, y tiene un efecto que me parece que es muy interesante en esta muestra con la luz, porque permite como traspasar esa mirada del agua. Entonces se ven como los reflejos sobre la pared, que creo que se lograron muy bien. Prácticamente toda mi propuesta ha girado en torno justamente pues este material, a las propiedades, tanto en términos de movimiento, de refracción, de profundidad, pues en algunos otros casos. Entonces siempre he reflexionado pues como a partir de la misma idea, y pues creo que es acertado en términos curatoriales la invitación hacia esta exposición. En el segundo espacio estamos ya frente a como al problema, al cuestionamiento, a la parte que habla de nuestra relación misma con el entorno. La figura preponderante ahí es el maestro Callejas, Rodrigo Callejas, con una pieza que se llama Paisaje Agredido, y es una superposición de formatos, haciendo como las veces de troncos de palos que han sido cortados y cercenados y a la vez quemados, en un manejo de color bastante interesante. Esta sala tiene un carácter mucho más dramático, es una sala gris, con obras también maravillosas como la obra de Armando Montoya, de Orgánico Inorgánico, o una obra que sobresale también por su posición y por su porte, que es la obra de la artista norteamericana Fern Schaffer, que es una especie de danza performática fotografiada en muchos lugares donde ha sido devastado el espacio, o hay una selva imponente. Son nueve fotografías maravillosas que acabamos de complementar en la colección y que acabamos de producir específicamente para esta muestra. Por último, está una sala que tiene una preocupación mucho más elaborada, y es una preocupación que comulga con la idea de la modernidad, y es esa idea de lograr la autonomía frente a la representación de la naturaleza. Entonces son obras que ya no evidencian realmente la naturaleza como tal, que van un poco más allá, que hacen síntesis de las formas, que hacen una presentación, si se quiere, alegórica, conceptual de la naturaleza. Y en esta sala estaría un personaje fascinante, que por azares del destino tenemos un gran número de obras de él, que se llama Olivier Debré, que es un artista trascendental para entender el problema del paisaje contemporáneo y sobre todo la pintura informal europea. Es un artista francés. Entonces, bueno, esto plantea pues la riqueza inmensa que tiene el museo en su colección, eso es indudable. Mi nombre es John Mario Ortiz, soy artista plástico de la Universidad Nacional y docente también en este campo, en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Bueno, la obra Enredadera es una pieza del año 2005 que se realizó originalmente para una exposición curada por Oscar Roldán, en la que pretendía vincular la empresa y el museo, y consistió en una serie de proyectos de artistas locales que abordaron el tema de la naturaleza como excusa para tratar de establecer relaciones con la tecnología y el desarrollo, porque al mismo tiempo una empresa patrocinadora de la exposición puso al servicio de los artistas, de este grupo de artistas, un nuevo servicio en impresión digital, pues digamos bastante moderno, ¿no? Entonces la pieza proviene de ese proyecto originalmente, y a partir de ahí yo extendí este trabajo a una serie que denominé Celdas. Todo el trabajo en conjunto está referido a la naturaleza vista desde el lente de la ciudad, desde el lente que digamos ofrece el entorno urbano y que presenta una naturaleza domesticada, confinada o tratada como un elemento decorativo en el entorno urbano, cuando no completamente sometida a, digamos, a los límites artificiales de los espacios construidos. La producción mía estuvo o ha estado muy volcada hacia esa tensión, hacia las tensiones que se producen entre el espacio urbano y los referentes de naturaleza desde más o menos el año 2002-2003, en el que realizo un proyecto que le puse el título de Reserva y que presenté en la Alianza Francesa. De alguna manera, esta pieza que está acá incluida en la exposición Artificio es una deriva de esas búsquedas. De pronto, en la actualidad me encuentro indagando más otros asuntos relacionados con la arquitectura y el desarrollo urbano, pero también aparecen con cierta regularidad estas preguntas por el lugar que ocupa la naturaleza en este escenario que ha explosionado, que es la ciudad. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Paul Debré, escuchemos En Rose a Rose, o Una Rosa es una Rosa, de 1964. En Rose a Rose. Een roos is overal een roos, zoals een roos voor altijd is een roos voor altijd, overal een roos. A roos is everywhere, is everywhere, a roos. As a roos forever is forever, is forever, everywhere, everywhere, a roos. And roses, and roses, and roses, and roses, and roses, and roses, and roses, and roses, and roses, and roses, and roses, and roses, and roses, and roses, and roses, and roses, and roses, and roses. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Para esta exposición de Artificio trabajé de la mano del agrónomo y candidato a doctorado en la Sorbona en filosofía, Carlos Carvajal González. Y con él hicimos unas discusiones muy divertidas. Sí, algo que de la tierra, natural y muy bonito. La naturaleza es muy importante para uno. Uno tiene que cuidar los árboles mucho para que nazcan muy bien. La naturaleza es el aire, los animales, los árboles. Todo lo que tiene que ver con lo que no es construcción, pues digámoslo así. Ya. El ambiente, los árboles. Naturaleza es todo lo que no es cultura. ¿Qué es la naturaleza? Pues la vida, porque sin naturaleza es sino muerte, como vemos aquí que quedan sino las cosas peladas. Ese es como el motivo de esta exposición precisamente, ¿no? Revisar las definiciones que de lo natural proporciona el arte y abordar desde ahí una discusión, digamos, de más largo alcance, que sería las maneras de los lenguajes artísticos de abordar la realidad, ¿no es cierto? Porque la naturaleza, a mi modo de ver, es como, digamos, el tema por excelencia de la noción de realidad. Mi nombre es Carlos Carvajal, yo tengo una formación en ingeniería agronómica, una maestría en historia de las ciencias en la Escuela de Altos Estudios de París y en este momento preparo una tesis sobre la ciencia ficción en la filosofía de Gilles Deleuze. Bueno, el Artificio es una exposición que organizó ahora recientemente el museo, a la cual tuve la oportunidad de colaborar gracias a la gentil invitación de Oscar Roldán. Y bueno, era una exposición que se comenzaba a organizar en el momento preciso donde acaba de ocurrir la catástrofe de Fukushima, un acontecimiento que ciertamente alertó a todo el mundo sobre la fragilidad del planeta, sobre la fragilidad de la naturaleza, o eso que llamamos naturaleza vagamente, pues sin saber precisamente de qué se trata, ¿cierto? Entonces había como una preocupación o una inquietud al momento de la génesis de la exposición, donde nos preguntábamos, bueno, ¿qué hace el arte o qué puede hacer el arte ante, digamos, ese quiebre que es tan marcado dentro de la cultura occidental, entre lo que es cultura por un lado y lo que es naturaleza por otro lado? A nosotros nos parecía que el arte desde siempre, de cierta manera pugnado más por una continuidad entre materia, espíritu, naturaleza, cultura, que esa ruptura que se refleja en este tipo de acontecimientos, ¿sí? ¿Cierto? Donde también uno podría decir que hay hay una depreciación de la tierra y de la naturaleza en general, donde todo tiene ya su precio y es tratado de cierta manera como cualquier vivero o abalorio en cualquier feria, pues es cierto, y vemos que el arte, hay un cuidado y hay una, de cierta manera, hay una preocupación constante por los materiales, por lo que es el proceso, la forma, todo eso, ¿cierto? Y por lo que es la naturaleza en tanto que, digamos, plano de producción constante de formas o todo ese tipo de vainas, ¿sí? Es una exposición que vale la pena ver y que vale la pena volver. El Museo de Arte Moderno en esta sede nueva parecería ser muy grande, pero la verdad es que no, la verdad es que son realmente tres salas pequeñas. Entonces la oportunidad que tenemos de ver la colección como se ve en artificio es limitada, y ver pues los baluartes que tenemos que acompañan esa magnífica colección de Débora Arango, como son Hernando Tejada, como son Hugo Zapata, como son Santiago Vélez, como es Yo Mario Ortiz, bueno, tantos nombres. Es una historia que nos cuenta nosotros quiénes somos, y puede contar a otros también lo que nosotros somos, ¿cierto? Fundiciones MAM propone. De Puerto Candelaria, escuchemos Amanecer, del año 2002. Somos tuyos.